Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El previo reportaje Radio Francia Internacional en español recibirá trabajos hasta el 15 de mayo. Vía correo electrónico podrán participar estudiantes de periodismo menores de 30 años que actualmente están en formación en América Latina y el Caribe. Se aceptarán trabajos sobre algún tema de actualidad, así como la sinopsis de un proyecto de reportaje para realizarlo en París. El nombre del ganador se anunciará en directo el 25 de mayo venidero en la emisión París América de la redacción de Radio Francia Internacional en español, en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia. Internacionales. Bogotá. El mercado de industrias culturales del sur, Mixur, se llevará a cabo del 24 al 27 de agosto en Bogotá. Participarán artistas y empresarios de la música de América Latina, Norteamérica, el Caribe, Europa y Asia. En el encuentro se desarrollarán foros, presentaciones artísticas, desfiles de pasarela, ruedas de negocios y una feria de pabellones de varios países de la región. El objetivo del evento es ser una plataforma latinoamericana para la circulación y el intercambio de productos y servicios culturales de sectores como el diseño, artes escénicas, audiovisuales, música editorial y videojuegos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.